attention, please. Attention, please. This shit here feels like a whole entire world collapse. Motherfucker. John, están parando en la 30. Ten cuidado, que tú siempre estás fumado con los cristales tinteados. Te amo, que Dios te bendiga. Ten cuidado. Si me gano un Grammy, luzo el cenicero. Muchos enemigos por culpa de ser sincero. Leal mi corillo, no son traicioneros. Aquí nadie chotea, que nos maten primero. Antes era ratero, ahora soy trapero. Mi vida cambió por culpa del dinero. Yo siempre fui feliz, eso no es lo que quiero. Mentira, cabrón, si es lo que quiere el mundo entero. Chavos y mujeres, fama y placeres. Donde quiera que voy, todo el mundo me quiere. Yo no he cambiado, cambiaron ustedes. Yo sigo siendo el mismo, ahora con los poderes. Confía en quien tú eres, mi mãe me lo decía. Cuídate de la envidia y de la hipocresía. Y de los policías, porque siempre estoy fumado. Casoleado con los cristales tinteados. Casoleado con los cristales tinteados. Casoleado con los cristales tinteados. Casoleado con los cristales tinteados. Porque siempre estoy fumado. Casoleado con los cristales tinteados. Casoleado con los cristales tinteados. Casoleado con los cristales tinteados. Porque siempre estoy fumado. Si me gano un Grammy, mi familia enloquece. Si no me lo gano, le robo uno a Calle 13. Buenas tardes, buenas noches y muy buenas a todos los invitados que tengo en el estudio. Buenas tardes, Kenty. Buenas tardes a todos los oyentes. Esto es Bombo y Caja. ¿Cómo están, muchachos? What's up, baby? How are you, man? Acá estamos ready, tomando unos matecitos. ¿Les costó mucho llegar a la radio, chicos? Más o menos. No. Un poquito nomás. Tranqui. Vamos a subir la cortina para darle inicio a este programa, así organizamos las últimas cosas. ¿Te parece? Perfecto, estamos de vuelta en el aire del 88.1, esto es Bombo y Caja. Y así voy a pasar a presentar a todos los invitados del día de la fecha. Rappers, organizadores y todo lo que tiene que ver con el freestyle los tenemos en esta mesa en el día de hoy. Así que bienvenido Andy, bienvenido Temple, bienvenido Soplay. Muchas gracias. Un placer para nosotros. Muchísimas gracias. Agradecerles por haber venido, porque la verdad que si tengan el tiempito para venir a tomarse unos mates y hablar un poco de musiquita, es un montón. Así que muchas gracias. Gracias a usted, mi compañero. Vamos a darle. Quiero presentar primero a Andy. Vamos a ir por partes, compañero. ¿Cómo va? Como dijo Jack, el destripador, vamos por partes. Vamos por partes. ¿Todo bien, compañero? Todo tranquilo. Usted es freestyler, ¿verdad? Sí, freestyler. Ajá. ¿Estás compitiendo? ¿Cuántos años tenés? Tengo 21 años, compito cada tanto, realmente ahora no estoy tanto en lo competitivo, sino más desarrollándome en la música y craneando proyectos más que nada. ¿Cuántos años tenés? 21. 21 años. Ahora el domingo cumplo 22. ¿Te acordás más o menos cómo empezaste en esto de la musiquita o en esto de lo que es las batallas? Y sí, o sea, mi primer tema de rap, por así decirlo, fue más de rap de barrio. Que me mostró un primo, así como lo que sería el FA y todo eso que estaba en el momento, Fuerte Apache y demás. Manso. Y si bien no me enroscó mucho en el momento, me llamó por ese lado. Y ya más adelante, a los 6, un primo me muestra lo que es rap chileno y ahí me enamoro de todo esto. Y empecé a jugar con las rimas. Y ¿te acordás tu primera batalla o tu primera ronda de freestyle? Mi primera batalla puede ser que tengo un registro en 2016. Bien. Batallas del Olimpo, que estaban en la Plaza San Martín en ese tiempo. Ahí cuando fue, la Plaza San Martín todavía no era remodelada. No, todavía bien. No. Era el Under. El Under. Ahí eran todas las batallas, yo me acuerdo de pasada, y las batallas eran ahí. No eran en la Plaza Italia como ahora. Que no, era la Plaza San Martín, la vieja Plaza. Ahora está diferente, está rara. Sí, está rara. Ya no. Faltan los pibes. Sí, ¿no? Sí. Ha cambiado mucho. Muy paca. ¿Ustedes se acuerdan más o menos cuando empezaron? ¿Cuáles fueron sus primeras influencias en cuanto a musiquita, sí, batallas? Sí, sí, sí. ¿Qué sí. me pueden contar de eso? ¿Quieres arrancar vos o arranco yo? Mándale. Yo me acuerdo que tenía 17 años, tenía que ir a laburar y pasé por la Plaza Italia y me tocó pelear contra el Santino, contra el SMK. Fue mi primera batalla. Él tenía 13 años, yo tenía 18, creo, 17, y me ganó. El chabón tenía 12 años, 11 años, no me acuerdo. Y él ya venía era un niñito. Él venía batallando ya. Sí, ese ya rapeaba de los 9 años, más o menos. Me hizo bosta. Me hizo bosta. Me rompió. Yo le tiré una rima de que se iba a tomar chocolatada y el chabón me dice, yo con tu vieja, no sé. No, la pasé de mal. Pero punch. Fue mi primer batalla. Punch. Fue mi primer batalla, salí destruido, boludo. Y en cuanto a musiquita, ¿qué es que escuchabas cuando eras chico? Ah, él dijo el FA, mucho de rap chileno. Sí, yo empecé con el reggaetón de Daddy Yankee, con los DVD que vendían en el Átomo, arranqué ahí y bueno, y ahora soy escuchando Travis Scott, Kendrick Lamar, todo en inglés. Me gusta más el rap en inglés. En ese tiempo los discos que te vendían en la calle eran bastante buenos. Para mí funcionaban bien. Después había algunos que estaban medio raros, ¿viste? Dragon Ball a este. Pero ponerle la saga de Dragon Ball se la compraba ahí con el disco de Yankee. Qué recuerdo. Sí, te vería el set de Daddy Yankee y la gilada de Dragon Ball al lado, así en el mismo DVD. Toda la saga musicalizada por Daddy Yankee. Sí, totalmente. ¿Vos, Temple, te acordás más o menos qué onda? Sí, sí, sí, me acuerdo perfectamente. Me acuerdo que habré tenido que ser en ese momento 8 años cuando mi vieja tenía un amigo que Emma Rap se llamaba, Emma Flow. Bueno, él rapeaba y bueno, me metió en todo lo que es la cultura del hip hop. Bueno, ahora que en paz descanse, falleció hace 4 o 5 años, habrá fallecido. Y bueno, por ese lado más que nada me metí en la cultura. Y mi primera batalla también fue en la Plaza San Martín, por allá también en 2017, también ahí en contra el Jota, me acuerdo. El Jota estaba teñido con el pelo amarillo, éramos todos re pibes y esa fue mi primera batalla. ¿Y se acuerdan ponerle en las primeras veces esas personas que estuvieron o las invitaron como ese tipo de maestros que aparecieron y dijeron, che, vengan cuando quieran o che, vamos a ir a una batalla? ¿Se acuerdan de esas personas que fueron para ustedes particulares en cuanto a hip hop, cultura? Y mirá. ¿O solamente fue por cuestión de amigos? Y mirá, hay bastantes puntos también debido a eso. Por cuestión de amigos, varios, ¿no? Lógico. Pero sí, también hay gente que es buena onda y te dice, vení, loco, puedes estar acá con nosotros, la ranchamos, que pun, que pan, y nada, qué sé yo, eso. ¿Ustedes se acuerdan de alguien? Muchos me nombraron a la Beat. Muchísimos de los que pasaron por acá me nombraron a la Beat como gran referente de la cultura acá. A eso iba con la pregunta. Ah, bien. ¿Viste? Así que gente que las acompañó, que estuvo, cómo los influyó de alguna manera. En cuanto a eso, muchísimas cosas. Cerramos por ahí, vamos con un poquito de música de Andy. Y vamos cortando un poco la entrevista. Es que invité a La planta de mamá vivir dentro de casa. Si el invierno no era, se nos mata. Si el frío no se abra, se nos mata. Si el tiempo muy malo nos mata. Si no pienso en ella, se vuelve la chapa. Y cambié, cambié. Cuando quise ser alguien también. Cuando volví a golpearme y palmé. La mamá está lejos y no puedo hacerle. Como quisiera yo demostrarle quién se hizo responsable de su niño, su hijo, su sangre. Grande, por nacer y poder encontrarte. Quiero que tengas sueño y lo alcances, madre. Sos Dios y has sido con tu padre. Enfócate en vos, que no es tarde. Yo aquí estaré pa' esperarte. Tengo tanto pa' contarte. Extraño tu voz, tu tarde, tu mate. Tu tarde, tu mate. Es que invité a la planta de mi mamá a vivir dentro de casa. Si el invierno no era, se nos mata. Si el frío no se hará, se nos mata. Si el tiempo muy malo nos mata. Si no pienso en ella, se verá la chapa. Agradezco tanto en tu tiempo, gestaste cosas que son importantes. Y dejarles donde refugiarse. Cuando el barrio quema allí, intento llamarme. La vida fue mala y vos solo brillaste. Que nadie intente pagarte. Que va a conocer los contrastes. Le diste luz al sol cuando te encontraste. Mejoré lo que fui ayer. Aún no estoy en tus pies y yo lo sé. Fuiste la contención, la puerta al bien. Si yo me equivoqué, no fue por usted. Mamá, yo mejoré. Ayer, la luna está en tus pies y yo lo sé. Fuiste la contención, la puerta al bien. Si yo me equivoqué, no fue por usted. Cambia los tiempos y bono, cambia los tiempos y bono. La vida me falla, bono, bono, bono. Cambia los tiempos y bono, cambia los tiempos y bono. La vida me falla, bono. Tu vida por dentro, con ideales, pureza y esfuerzo, con errores y reconocimiento, con contención, cariño y ejemplo. Esa persona me llegó antes de nacer y ser. Hoy estoy a su merced, mi ser Dios, que la vida nos golpeó y usted no cedió. Y aunque estés muy lejos, me acompañan tus recuerdos. Si te busco en mi pecho, te encuentro. Y sé que en tu pecho sigo siendo el mismo niño tierno. Y aún así yo no llegué a serlo, lo recuerdo. Mamá, me inclino y te agradezco. You know, bro, cebadísimo, hermano. Damn. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Era un espectáculo, Andy. Un espectáculo. Vamos, Andy. Eso sí pasó. Andy, mamá, se llama el tema, ¿verdad? Manso tema, loco. ¿Cuándo lo escribiste? ¿Cuándo salió? Lo escribí un tiempito antes del Día de la Madre. Y se lo. En realidad este tema no era algo que iba a sacar. Era más la opción de ella. Okay. Y fue como, bueno, vamos a hacerle un tema a mi vieja, porque siempre él como que acompañó a la distancia, acompañó. Y le escribo el tema y se lo regalo y le dije, bueno, mira, esto es tu decisión. Si vos querés que lo subamos, lo subimos. Pero si no, te lo dejás para vos. Y nada, me pidió qué que lo subiera, igual. Bueno, hace tiempo estamos a la distancia, mi hija está en España, del otro lado del charco, para allá vamos. Okay. Y bueno, muchas gracias, hermano. Un abrazo a lo lejos. ¿Quién te lo produjo? ¿Quién? Kresla, increíble, un tipazo, nada, muy atento, un espacio re piola, el chabón es muy bueno, te sentís, no sé, como estar ranchando con tu compa y produciendo tu música, es como bueno. Muy bonito el ambiente, la verdad. ¿Lo has cantado en algún showcito? ¿Lo has tirado? Sí, hace aproximadamente un mes y medio fui a San Rafael y di un showcito y ahí solté este y varios temas que todavía no salen. Bien, bien, bien. ¿Hiciste un show? ¿Estás por hacer un show? Mañana voy a estar. Me invitaron los pibes, hacen un toque con Tergopol Party, así que mañana a la nochecita vamos a estar con los pibes ahí. ¿A qué hora vas a estar ahí para que la gente pueda ir? A eso de 9, 9 y media va a estar tocando la banda ahí. Más, hermano. Vamos a estar ahí, Andy, ¿eh? Yo mañana voy. Eso. Joder. ¿Qué más toca aparte de vos? toca... Para que tires la data, digo, para que... En realidad toca Tergopol Party, que nos abre el spot a nosotros, y hay bastantes bandas, digamos, que hicieron como una fecha aniversario para producir el evento. Buenísimo, hermano. ¿Qué tienes pensado para cerrar el año? ¿Qué tienes, cuáles son tus proyectos? ¿Qué, más allá de todo lo que se viene, que es inevitable? Y tengo un proyecto ahí que ya está trabajándose para subirse volúmenes. Ahí se llama No se paga la sangre, así que ya próximamente van a ver como noticias, estoy en eso, pero en lo personal ahora se viene un total cambio porque me voy del país, entonces toca partir, establecerme y también meterle de a la música porque hay una oportunidad por allá supuesto, también. Por supuesto, en todos lados. Muy buen material que trajo, aparte, compañero, muy bueno. Muy... ¿Te gusta alguien de la escena, alguien que haga algo particular y digas, wow, este loco hace algo particular? No solo música, capaz que baila, capaz que hace free. ¿De acá de Mendoza? Sí, sí, puede ser de cualquier parte del país. Es como recomendación para la radio, pero... Y para mí... De Mendoza, siempre. Para mí, mira, tengo la suerte de decir y poder sentir que mi tema favorito en el mundo es de mi hermano, Dyna. Dynamo, lo admiro demasiado. Dyna, crack. ¿Cuál? ¿Cuál tema de Dyna? Es uno que está por salir, así que no puedo soltar mucho, pero ahí como que ahí. Hay barras, son temas... Bien, hermano, bien. No, más. Se vienen cosas increíbles del tipo ese. ¿No es el tema que estrenó acá? Puede ser, porque Dyna se tiene unas barras. Dyna vino hace un par de semanas y tiró alguna barra. Y tiró un inédito. Como... No nos quiso ni decir el nombre. Uno no tendrá una barra como consumirte fue exponerme a 7000 sustancias tóxicas. Algo así. Oh, manzabarra. Y tocó. Y también hizo 40. Sonó 42. Es el de Dyna. Ah, sí, hermoso. Y ese también. Bueno, ese va a ser de uno del EP, me dijo. Sí, sí. Haciendo. Justamente ese se lo grabé yo con una cámara que nos prestaron ahí. Así que bien, hermano. Bueno, buenísimo. O sea. Bueno, gracias por la recomendación. ¿Algún consejo para los pibitos que están rapeando, que necesitan una herramienta? Que están empezando por ahí, que tienen miedo para tirarse un free en una ronda, que tienen miedo para empezar la música, a exposición de la sociedad, todo ese tema. ¿Qué consejo le darías? Que simplemente sean así, que no se dejen de llevar por las personas que ven y admiran que por ahí tienen una limitación o que le ponen una vara ahí. No hay una vara. El freestyle de por sí es una herramienta y es purificar, es una catarsis constante para mí. Esto y creo que así lo impregno cada vez que lo enseño y lo doy también. Y es eso, como que lo usen como herramienta para sacar eso que por ahí ni hablando sale. ¿Has encontrado cosas increíbles adentro del freestyle y alguna muy en particular? Yo escuché una vuelta una anécdota que un chabón rapeaba y encontraba colores dentro de sus freestyles. ¿Tenés algo particular para contar sobre el freestyle? Algo que digas, esto es muy bueno. También como consejo, ¿no? ¿Viste? A lo que es el estilo libre. Algo en particular para decirle a los pibes, motivador. No sé, yo siento como... esa energía que se comparte y constante alimentación de todos lados, en cualquier contexto, ya sea un cipher que es para compartir con alguien que te está diciendo, mira, hoy día estuve en esto, o mira, hoy día sentí esto, o en una competencia en donde la gente está ahí como, bueno, ¿qué onda? Preguntando, estando de público, apoyando, no sé, para mí es más que nada eso, como olas de energía todo el tiempo, euforia, así decirlo. Buenísimo. ¿Ustedes, chicos, algo la para decir? Eso, loco. Tienen total razón. ¿Algún consejo para los chicos que están empezando? ¿Ustedes que pues, necesitan empezar con algún... Mira, a rodar? Yo tengo un consejo que lo acabo de conocer hace poquito. Y es que no tengas miedo, loco. O sea, sea lo que vayas a hacer en tu vida, sea rapear, sea cantar, sea una obra de teatro, lo que sea. No le tengas miedo a hacerlo. Por más que te aterrorice, vencé ese miedo, logralo y después la paz que se siente es increíble. Aparte, tenés una sola vida, amigo. ¿Qué va a tener miedo a la cosa, bro? Ponete a hacer y ya está. Ya está. Celo, bro. Disfrútalo. Disfrútalo, es una sola vida. Muy bueno, hermano. Muy bueno. Yo siempre trato a todos de pedirle un consejo, ¿viste? Porque por ahí, ¿viste? Otro dice, no, aunque sea un J2, tenelo, ¿viste? Para las redes. Cositas así esenciales, ¿viste? Por eso siempre pido un consejo. ¿Vos, Temple, tendrás algo para agotar? Y mirá, básicamente el mismo concepto que los chicos, de que si le gusta, que lo hagan y que sean constantes, porque tal vez ahí pueden llegar a encontrar la llave para poder solucionar un montón de problemas que tengan, ¿entendés? No sé, yo lo veo así como que también un montón de energías, ¿viste? Compartidas entre todos los pibes, que te podés poner a charlar con cualquiera, ¿sí? De la cultura del freestyle y ya sea de cualquier otra cultura, que vayan todos para el mismo lado. No bajar los brazos y darle para adelante. ¿Y cómo lo ven desde el lado de ustedes como organizadores? Y con la MDZ, la verdad que es una locura. El rap y el freestyle, más allá de ser una expresión de arte, también es algo que te puede generar empleos. Se puede utilizar en una industria cultural y musical. Por ejemplo, yo ahora estaba laburando en el aeropuerto, me echaron del aeropuerto y estoy cantando en la calle haciendo freestyle y estoy viviendo de eso, ¿me entendés? O sea, es como que más allá del arte también es una manera de poder vivir de eso y poder expresar y hacer eventos, como por ejemplo yo con la MDZ. Ustedes hicieron la organización, de la organización del evento que hubo en el Parque San Vicente. Sí, sí, hermano. ¿Cómo salió eso? Fue una locura. Un festival adentro del mismo festival, el Mansa Primavera, y salió de la nada. Todo empezó la idea porque, bueno, acá mi compañero Soplay estaba decidido con que no iba a producir nunca más. Y aparecí yo en una competencia random ahí, justamente en la Plaza Italia, y le dije, loco, tenemos que hacer una compe y activemos una MDZ y hagamos. Y fue una locura. Y imagínate que ahí después, a los 3 días, empezamos a buscar sponsor y el primer día ya teníamos sponsor. De una. Seguimos metiéndole firme. Aparte que el premio, amigo. ¿Qué buscan cuando van a traer un sponsor? ¿Qué buscan? ¿Personalidad? ¿Buscan dinero? ¿Buscan ayudar? ¿Qué buscan detrás de un sponsor? Mira, cuando van a negociar, ¿cuál es el punto de buena negocio? Buena pregunta. Cuando vamos, esta vez que fuimos, básicamente fuimos para poder juntar un poco de plata también para lo que es el premio y los gastos de la producción, porque era un evento de beneficio. Íbamos a hacer de beneficio, entonces no teníamos de dónde sacar la plata. Acudimos a sponsors que se repusieron la 10 con premios, también dinero para poder dar el premio, o algunos que otros gastos como DJ, audiovisuales, etc. Sí. Pero más que nada por esa parte fuimos. Claro, fue como un intercambio mutuo, porque por ejemplo, nosotros, ¿qué es lo que pasa? Dimos 1.250.000 pesos de premio. O sea, creo que, no sé si tengo memoria de que se haya hecho alguna vez en Argentina, al menos una competencia así, under, o una competencia de rap que haya dado 1.250.000 lucas. Y lo mejor es que pudimos dar premios en todas las instancias, no es que fue claro. El 1.200.000 para el ganador, el primer puesto, no. Se dio en todas las instancias, hubo para mejor de filtros, para el peor de filtros. El que peor rapeó se llevó casi 20 lucas en piercing, para que te dé una idea. El que peor rapeó, o sea, fue una locura. Y el todos ganaron. Claro, fue 1.250.000 pesos repartido en todas las instancias y todo lo conseguimos con sponsor. ¿Qué buscamos nosotros el sponsor? Como te digo, el rap yo lo veo de un punto de vista distinto, porque para mí puede generar empleo y puede generar mucho empleo. De hecho, bueno, cuando yo hacía la MDZ antes, habían 20 personas trabajando conmigo y todos cobraban su sueldo, todos cobraban su parte de trabajo. ¿Y que era? ¿Es una productora? Claro, la mía, la MDZ, que empezó en la plaza y en un mes y medio ya estamos en el escenario, que fue una locura. Bien. Porque en fase 1 de cuarentena clavé una protesta, se fueron 4.000 monos a rapear, casi... Se pudre todo, pero bueno, Dios me dio la oportunidad. ¿A dónde fueron? A... En el Parque Central. Hicimos una protesta por lo que le habían pegado a los skaters y ahí nació la MDZ. Bien. Fuimos 480 anotados y 4.000 personas de público en fase 1 de cuarentena, hermano. ¿Quién le había pegado a los skaters? La policía. ¿En qué año fue eso? En el 2021. 2020, era la pandemia. Estábamos en pandemia. Plena pandemia, que no se podía salir a la calle. Y ahí surgió la MDZ. Ahí nació la MDZ. De hecho, nos reprimieron un montón de tiempo, nos dispararon un montón de veces. Hasta que vino el gobierno y nos dijo, che, loco, mira, o te pones a organizar con nosotros acá o, bueno, paga la multa. Que era una multa de 150 lucas. ¿Por qué? Por ocupar espacio público. Exactamente. Entonces, Haciendo un evento. Porque para ellos eso está mal, hasta el día de hoy está mal. De hecho, hay algunas municipalidades o algunos lugares que lo ven como que somos unos bandos, como que somos unos criminales. Y no es así, tienen que entender que el rap es una manera de expresión. Y también, como le dan tanto espacio a bandas indie o bandas de rock aquí en Mendoza, pueden darnos la 10 y decir, loco, vengan a rapear acá los pibes al escenario. Le damos un escenario y le damos la técnica. Ustedes manéjense. Claro, o sea... Que fue lo que hicimos nosotros, hermano. En 15 días te juntamos un palo y medio. Un espacio en común para todos. Exactamente. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo se lo imagina un espacio en común para todos? Un escenario que esté en todos los fines. ¿Cómo sería esto? Yo me imagino un galpón lleno de estudios. Y como la meca del hip hop, así. Sí. Graffiti. Rap, baile, un estudio gratis para que graben los pibes, no sé, skate. Un galpón con todo, así, todo el complemento, breaker, freestyler, graffiti, pinchando en vivo. Un espacio como el O'Higgins sería, ¿no? Claro, bueno, del Mistral. Mal, sí. De hecho, estábamos pidiéndolo al Mistral y no nos lo quisieron dar. Porque, bueno, para ellos es mucho, parece, gastar en el rap. ¿Tienen pensado? ¿Dónde lo ubicarían? Capaz es muy enroscado lo que estoy pensando, pero ¿dónde lo ubicarían? Ahora, el primero de noviembre, vamos a abrir el bolichito nuestro, donde va a ser todo hip hop, y va a ser acá en el centro. Y de lugar, de ubicarlo en un solo lugar, yo creo que en el Parque Central, hermano. El Parque Central es clave. El Parque Central es rap. De ahí rap. Surgió la MZ y la República. Pasamos del Sanjón de los Ciruelos y Sanjón de los Ciruelos al escenario. Corto. Exacto. Aparte que ahí nacieron está la República, que era la competencia más icónica de todo. Que de hecho yo me inspiré en ellos para hacer la MZ. Y de ahí claro, también estuvo la. Cambió porque estaba en las Malvinas. Claro, estaba en la Plaza Malvinas y después hicieron el Central. La República, leyenda. Sí, leyenda. Best Comp Ever. Y aprendí ahí, y bueno, yo creo que el Parque Central, porque ¿qué pasa con el hip hop? Se está quedando mucho entre los del hip hop, ¿me entendés? Y nosotros como cultura del hip hop tenemos que llegar a que nos conozca más gente, que nos conozca la señora que está en la esquina, que nos conozca el viejito que está comprando pan, que nos conozcan los pibes que no tienen ni idea del rap. Y esa es la única manera en la que esto sobrevive. Yo lo que rescato de esos lugares en espacio en común, con diferentes materias, así, muy así... Es una son escuelitas para una banda de pibitos. Sí, y contención para para un montón de gente, hermano. Para un montón de gente que va a hacer skate, que va a rapear, que va a pintar, que va a bailar. O sea, son semilleros. Para, sí. O sea, no me parece bueno que el gobierno por ahí y tenga. Pasa que prefieren darle prioridad a DJs de techno que te cobran 100 palos verdes. O a bandas de rock que están 15 veces en el mismo festival en cada municipio. Sí, ¿no? Están en La Cera, después en Ciudad, después en Godoy Cruz, después en La Cera Nuevo. Hay una banda. Con inteligencia artificial también. Claro, como lo que pasó la otra vez, pero bueno, eso ya son otros temas. Pero el gobierno no quiere soltar presupuestos a quienes lo necesitan. Sí, porque sí, mucho tecno en Mendoza. Pero yo creo que es porque Mendoza es una provincia muy turística, ¿no? Sí. Muy turística y, bueno, vienes. Y yo en el aeropuerto cuando laburaba allá les rapeaba en inglés y en japonés a los turistas y quedaban chochos, bro. No, bro. Sí, boludo. ¿Cómo que en japonés? Sí, en japonés y en inglés. Y en español. Me muero. Sí, boludo. Vamos a tirar un par de barras ahora. Cuando estemos tirando un free, me voy a tirar un par de barras en japonés. Me muero. Te va a quedar flayando. Activó el traductor. Si no me crees, activó el traductor. Ahí te lo traduce el toque. Vamos con un poco de musiquita del Soul Play. ¿Cómo querés presentar este temita? Mira, este tema es un fla porque nació como crítica al trap de antes. Como haciéndole burla al trap de antes. Y bueno, mandarina, y salió esto. De presupuesto me salió 2 kilos de mandarina. Y lo grabamos en el Sanjón de los Ciruelos con un Samsung Galaxy. De eso que vos grabás y parece que está, no sé, que la cámara se explota. El verdadero ladrillito. Bueno, fue un experimento social. El verdadero under. El verdadero under y cagado de hambre también. El verdadero. Así que bueno, este tema surgió en pandemia con 40 de fiebre. Así que bueno, disfrútenlo, me dice. Mandarinas. Me dice. Soul play. Show play this. Show play. Me dice que sí, me dice que no. Me para la poli, me saca las armas, me saca los porros y le digo que no. Dame documento, dame la licencia, dame todos los porros y dame tu hoe. Chupala mi lico que de toda la fuerza, sin más que esta cara te la fuma po. Me dice que sí, me dice que no. Me para la poli, me saca las armas, me saca los porros y le digo que no. Dame documento, dame la licencia, dame todos los porros y dame tu hoe. Chupala mi lico que de toda la fuerza, sin más que esta cara te la fuma po. Yeah. Me tomé un speed, walking like a cheetah. Piqué el 25, le perdí el pica pica. Me fui para tu hood, para ver a tu pandilla. Y picante los guachos que querían tu amistilla. Fuck, I don't sell the world, I walk in all the villas. Tengo un sable láser cargado de pilas. Una gran idea, prendió mi bombilla. Te pongo un chino para que le tosa tu clica. De jugar 24 salió el 07. Quiero ser famoso pasado los 20. Tener menos barba antes que me afeite. No vende producto que compre mi cliente. Ver la realidad pero sin tener lente. Te miraré fijo pa' ver si me miente. La crítica van pero también se viene. No creo en tu Dios pero sigo reflejo. Me dice que sí, me dice que no. Me para la poli, me saca las armas, me saca los porros y le digo que no. Dame el documento, dame la licencia, dame todos los porros y dame tu hoe. Chupala mi lico que de toda la bolsa. muchísima que esta cara te la fuma vos. Me dice que sí, me dice que sí, me dice que sí, me dice que no. Me para la poli, me saca las armas, me saca los porros y le digo que no. Dame documento, dame la licencia, dame todos los porros y dame tu hoe. Chupa la milico que eres tú a la bolsa, sin más que esta cara te la fuma vos. Voy corriendo pa'l danza a comprar unas flores, voy como a 300 casi como Flash. Me faltan 3 cuadras, ya llevo 40, pero en los bolsillos no tengo ni cash. Me atiende tu chica, me mira la wallet, me tira 3 veces y su remera atrás. Después de lo que hice de un par de lemo que ya no me deprimo, solo amor y paz. Dat filtro que vuelve a lo negro, blanco ya blanco trapero. Quiero comprar ropa, tener buenos lompas y anillo en los dedos. La ganga nerviosa, trapero culiao, me chupan el pico, lo invaden los celos. Yo no quiero farma, yo no quiero puta, yo quiero cantar antes de irme pa'l cielo. Me compré un paraguas a 2 por 100 pesos, lo vendí a 200 porque fumo poco. Andando en la bici me tiro una wheelie, pasado de creepy, terminé re roto. Trapero por onda, flashando más fama y con 1000 visitas ya quedan rechotos. Te vendo el prensado, me compro la birri con toda mi clica, quedamos re loco. Me dice que sí, me dice que sí, me dice que sí, me dice que no. Me para la poli, me saca las armas, me saca los porros y le digo que no. Dame documento, dame la licencia, dame todos los porros y dame tu hoe. Chupa los milicos que eres la bolsa, encima que esta cara te la fuma vos. Me dice que sí, me dice que sí, me dice que sí, me dice que no. Me para la poli, me saca las armas, me saca los porros y le digo que no. Dame el documento, dame la licencia, dame todos los porros y dame tu hoe. Chupa los milicos que eres la bolsa, encima que esta cara te la fuma vos. Yeah, OG. Nigga, huh, are you really for that shit, nigga? Could you also play this, motherfucker? You listen to that shit, bro? Ha, so play. Sobrepasado, screw you, bitch. So play, nigga. So play, bitches. So play, nigga. So play, bitches. Bro, qué temazo, papo. ¿Qué onda? ¿Cuándo escribiste ese tema? No lo escribí, fue un freestyle. ¿Fue un freestyle? Sí, fue un freestyle. Lo grabé, de hecho está grabado con el J7 que grabé el videoclip. Ajá. Un freestyle como el Nati de Easy A. Nati. Me encanta ese freestyle. Muy bueno, hermano. Gracias, loco. Fue flyero. Fue flyero. ¿Qué año? Hace 4 años atrás, más o menos. 4 años atrás, un montón, ¿no? Es una banda, tenía 20 años, 19 años creo que tenía. Wow. Niño. Bueno. ¿Con qué lo hiciste? ¿Qué onda el beatmaker? No, lo hice yo con el celular. Con el celu. No. Con el Samsung Galaxy. Y esa es la versión videoclip. Un videoclip, hermano. Bueno, el videoclip, esta es la versión videoclip. Y bueno, el videoclip lo hice con el mismo celular, hermano. Y es un meme el videoclip. Es un meme, tenés que verlo. Te cagás risa. Sí. No lo vi, ya lo vi. El clip de todos los memes, así. Ahora, bueno, todos los memes del 2020 están metidos en ese video. ¿Vale? Vamos a poner toda la musiquita que pase. Vamos a ponerla, perdón. La alergia de la primavera. Vamos con un poquito de musiquita en vivo. Si quieren tirar algo en vivo, yo estoy para escucharme. ¿Querés tirarte algo en vivo? No sé. ¿Ah? Sí, papá. Mándemele. Yo había pensado que fueras vos con algo en vivo. Y vamos haciendo girar la ronda, ¿te parece? De musiquita. Sí, me gusta. ¿Querés que uno de los dos beats que me pasaste ponemos el primero, ¿te parece? Dale. No sé cuál será, pero estoy para los dos. ¿Estamos? Yeah. Andy. Tus vecinos ruidosos. Y cuando tú rentres a la casa, tú lo dirás. Estable gente estupidez. Puede ser un paso, luego tropecé. Y aunque escalé, no creé pirámide. Pero mira para arriba por si allá me ves. Me sentí estable en mi estupidez. Aparecieron paso, luego tropecé. Y aunque escalé, no creé pirámide. Pero mira para arriba por si allá me ves. Quería tener cena y nada en la ladera. Me levanté, miré con fe y me fui pa' afuera. Fue Andrés en resolver todos los problemas. Se agradeció que el hambre se fue cuando habité la pena. ¿Y qué más nos queda? Lo que más nos quema y aprendizaje. Nadie me lo niega, nena, es que yo te amé salvaje. Antes me encontraba en tu encaje y ahora mi piel inmortalizó tu imagen. Hay más y yo no pienso quedarme en el margen. Ni un mal general y en general dejé que todo colapse sin que me alce alguien más. Fue mi mal sembrar, desacostumbrar esa cruz, tumbar, catapultas cuando catas tus traumas. Te la teca es apuntar a proyectar la meta final igual. Y sé que esos sueños son inalcanzables, pero nacimos con sed y hay que saciarles. Sé que puedo ser por un momento inestable, pero mis energías solo fue impermeable. esos sueños se ven inalcanzables, pero nacimos con sed y hay que saciarle. Sé que puedo ser por momento inestable, pero mi energía solo fue impermeable. Hasta la luna tiene cráteres, son daños y caracteres. Por crack tenés a quien pueden que lo delaten y de cara que ves. ¿Qué ves cuando te ves y cuando me ves? Pregúntatelo después, lo de meditar y no mediatar, medítalo usted. ¿Acaso has visto temblar mis pies? Claro que no, solo que en el templo los débil y fuerte. Suerte, entenderse es entender con quien ser transparente. Y no es que no lo sea, es que tendrías que merecerme. No es que no lo sea, es que tendrías que merecerme. Puh, sueños crudos dentro del cráneo, niño hambriento con 21 años. A vos te parece extraño, yo nunca quise hacerles daño. Solo rompí mi marco, sueños que lograr y mamá del otro lado del charco. Conexiones infinitas que no finiquitan, pero no confundas lo que quiero con lo que tú necesitas. Que a mí no me necesitas, solo sientes que si me tienes cerca te rehabilitas. Y yo no puedo ser el único centro que te habilita. Yo solo estoy de paso, no puedo serte vital. Y pensando de esa manera solo lo complicas. Hay una parte que se parte y se vuelve chiquita, y la otra mitad que dinamita mi total. Como para que el patrón ya no se repita. Y si no busco aprobación es que no me significa, es eficaz. Los fallos me autentifican. Y sé que esos sueños se ven inalcanzables, pero nacimos con sed y hay que saciarles. Sé que puedo ser por momento inestable, pero mi energía solo fue impermeable. De la maison, tu viendras. Bah, ahí va. Chao. Así pasa Andy, así épico, pasa Andy, hermano, épico, épico, compadre. Mansa barra, amigo. Nada que decir. Un espectáculo total. Manso. ¿Nombre para la creación? Todavía no tiene nombre. Nombre para el monstruo. Es muy reciente la creación. Sí. Y empiezo sin nombre bien, después. Bien, hermano. Una excelente. Locura. Afiladísimo. Así como todos los que han pasado, la verdad que han sacado filo y así seguimos y ojalá que así siga. Si tienen alguien para recomendar, así... Increíble, siempre para apoyarlos, la verdad. Andy, gracias por venir. Tenés la puerta muchísimas abierta a ustedes también, chicos. Muchas gracias por la música. Gracias, mi brother. ¡Fla! Muchas gracias Fla. A ustedes por invitarme. Yo quedo maravillado. Así, amo la música, así que quedo maravillado con ustedes escuchándolo. El S Rubio es bueno, tenés que traerlo al S Rubio después. Dale. S Rubio de acá de la acera. Dale, lo vamos a traer. Obvio. Quiero traer algunos pibitos que hagan RKT también. De una. Hay un traer unos pares. Tengo al Matite ahí en que no, el Matite dicho, de una. Ahí en el Orle San Martín. El Chulito, el Matite. El chulito. Yo te también recomendaría también a Gama. Gama Beta. La Gama Beta. ¿Tiene el RKT la Gama? No, pero la Gama es la Gama, sí. Yo RKT, curioso, bueno. No, claro. No, yo. Gama tiene una cultura encima muy grande. Han recomendado mucho, a Gama. Se ha movido mucho y bien, tiene mucha data. Me han dicho a Gama, Necra también, me han dicho un montón. Necra de una. Que vengan todos. Hay varios players acá en Mendoza. Uf, un montón, un montón. Y ahora hemos empezado a hacer este formato de traer no solo un artista, porque antes traíamos un artista, ahora ya traemos tres. Manso. ¿Me entendés? Porque hay un montón y en un programa no podemos meter más, así que sí, totalmente. Vamos a hacer un par de cypher, así que mañana tenemos el evento, el 5 de octubre, vamos a hacer Cuyo System, acá con otro programa que es Buenos Humos, que es un programa de reggae, así que nada, mañana es el evento Cuyo System, así que los esperamos a todos, ustedes están más que invitados, si quieren venir, por yo supuesto, caigo. Obvio, acá la vamos a pasar re piola, hermano. Yo el resto estoy loco. Vamos a hacer un buen showcito, así que ojalá que salga todo bien, hermano. Vos también, más que invitado. Obviamente, ojalá que... si se puede, voy a estar obvio, acá. Hermano, me van obvio a ver mañana molestando por acá. ¡Wow! Los quiero ver. Yo estoy re ansioso, muchachos. Les recuerdo a todos el número de la radio, 261-746-5759. Ese es el número del WhatsApp, por si nos quieren pedir alguna recomendación. ¿Algún tema? Vamos, yo quiero seguir con más musiquita. ¿Están para tirarse algo? Pero estoy, nos tiramos un free. ¿Y mandémosle un free entre los tres? ¿O quieren tirarse algo que usted, algo que me pasaron ustedes, les parece? No, eran beats. Para ¿eran beats? Ajá, dale. Sí. ¿Quieren que pasemos uno de esos beats y se tiran un free, les parece? De una. ¿Están para...? Resto y loco. Para tirar un par de powers. Tus vecinos ruidosos. 88.1. ¿Pasaste un beat re? Sí, pasó no, un beat re. No, me muero. What the fuck? Oh shit. Yeah. Smoking weed when I'm gonna talking to my bitch. Smoking weed when I'm talking to my bitch. Yeah. smoking weed when I'm talking to my, into my, yeah, yo, yo. Yo voy fluyendo como quiero, improvisando tanto, pero ya no voy tan lento. Si tengo el poder de Dios en mi voz es porque acá sí hay talento. Voy rapeando siempre en este momento. No soy del reggae, pero sabes que te voy a rapear siempre igual. Cada vez que voy me abriendo a rapear me puede salir muy bien o también muy mal. Pero es cuestión de intentar, es cuestión de intentar. Porque cada vez que vos te caes del piso después te podés volver a levantar. Ok, voy fumando la ganja. Los compas me pasaron un par de secas y ahora estoy de la lagaña. Fumando tanta weed que ya me siento en la Antártida. Voy a conocer a Papá Noel. Y le voy a robar todo, no, mentira, esto es joda. Tirándome un frit mientras me voy caminando un par de baldosas. No soy tanto del reggae, yo soy más de el reggaeton, ton, ton. Pero fluyo el reggae con voz de mi voz. Oh my god, I'm gonna smoking all the weed. When I talking to my bitch, I'm gonna smoking up your hits. Ya mira cómo te combino el inglés y el español. Este es el talento que yo tengo y te lo muestro hoy. Temple. Son las 4 y 20. El temple lo arma y lo prende. A las 5 es que enciende. Voy re loco siempre fumando mi verde y no comprende. Solo le da con la entonación. Por eso siempre que rapeo le pongo muy bien on. A veces dicen que el Señor me dio este don y yo no tengo capacidad para... No, no hablo de la religión, hablo de ganja. Tranquilo, a mi compa les encanta fumarla. Estamos los pibes bien bacanos en la plaza. Y si tenemos una seca, después vamos para el tran. Los de Babilón no entienden cómo es que el temple a los beats y los comprende. Solamente no soy el templo, no me contemplo o vivo en mi propio templo. Yeah. Un reggae, interesante mezcla. ¿Tenés un trap ahí? A ver con un trap cómo fluye. Yeah. Cambio de beat. Cambio de beat, bitch. Uy, este es el Esquimas. Esquimas type beat. But what about all that stuff about him having a dirty ship and being lazy and all? Totalmente Yankee. I never said that. ¿Querés rapear un Andy? The insult in a man's ship. The worst than insulting his mother. Okay, no, no, okay, wait, okay. It was his mother you said. Okay, okay, okay. Not his ship. Sí, el de vos. ¿Qué verga es eso? Oh, shit. Oh, my God. Oh, yeah, oh, yeah. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay. Yo, who's good? Yeah, my name is Soulplay. I'm gonna fuck you too. When I pull on my gun, I wanna smoke in too. Si yo te hablo en inglés, es porque me sale muy bien. What the fuck is your name? What the shinona my wa? A ver ustedes tirando un freestyle también en japonés. Mira cómo suena esta pita, me parece que ahora soy un artista. Fuck that shit, no soy este activista. Voy a hacer de nuevo un punto de vista, cambiar tu punto de kriptonita. Mato Superman sin tener poderes. Cada vez que voy tirando estilo me parece que lo entienden ni lo escuchan los plebes. Oh God, yo no tengo ni mi rey, pero tampoco es que yo te vote a mi ley. Yo solamente sigo a mi Dios y también voy a votar por esta propia ley. Ley, ok, ok, what is my name? Smoking all the weed again. Well, I pull up to my gun to your head. Fucking bitches, you dead, po. Todos los tienen muy claro, donde apunto que disparo, nada más. Estamos pa' darnos los palios y progresar. Hermano, ya vimos todo, se fue el fuego sagrado, quizá. Pero el fuego lo volvimos a alimentar y no cuestión de ego. Ni quien está primero, no, no. Se trata de dejar un agujero donde antes había un guero. Pa' que lo sepas, estamos al punto cosecha. Yo te suelto los freestyle en la teca. Te dan más data de la que quería mezclar nada más. Escúchame lo real, están en. Siempre sentamos en la pista porque sentimos el don de la chispa. Y sí, que no insistan en free. Que yo estuve en la lista, fui especialista. Ya estuve number one en tus top ten. Y yo fui el que ordenó los nombres. No creas que no estoy conforme con lo que ayer sembré, con lo que mala. Costumbre, saben que lo hacen, están muy plen. Simplemente me dan ventaja cuando encaja en la caja y te suelta un jaja en el hi-hi. Oh shit. Kiki. Temple. Temple. Bombo y caja. Temple. Temple. Yeah. Yeah. No lo espera, tengo resina en la yema. Este siempre lo prospera. De mi propia sema va a ser lo que yo coseche y después que fume. No, es un lunes, pero no lo van a aprender. A veces no es un lunes, vivo mi vida todos los días como si fuera un viernes. Yo traigo la receta, la combi completa, también la crema para tu teca. No, Soy caballo salvaje, no me bajan ni con queta. Yo tengo la receta, la vereta, corte italiana, Luca Changreta. Yo voy a romper todo este cipher, por eso hice que el temple rompe los parlantes. Cuando entro en todo esto no me encuentro un contrincante y le tiembla todas las piernas y me le reparo adelante. Brota el beat yankee, yo no soy un funky, por eso quedo, levanten la mano. Funky o yonki, drogadicto cuyano. ¡Oh! ¡Manso free, culiao! ¡Manso free! ¡Manso free! ¡Viene ahí, chabón! ¡Viene ahí, hermano! ¡Viene ahí, los pide dando un freestyle! Muchas gracias por venir, chicos, la verdad. Muchísimas gracias, brother. Muchísimas gracias a usted, hermano. Muchas gracias, Manso. Un placer. Que vengan a hacer musiquita acá. Que estemos chill, así cuando quieran. Mañana los esperamos también. A tirar musiquita, a ver open mic, así que si quieren traerse unos beats vos también, se pueden presentar ahí, todo el show a disposición de ustedes. Un level. Vamos con una cortinita y seguimos. Del norte trajo como 40 pares. Estoy haciendo paquetes con esos chocos y no te sale. Cuando salimos a la pista ya no encontramos rivales. Ando con una 40 con dos peines 30. Por favor, no te rebales. 37, 30. La fragancia, pan de niño, amanecemos en la 40. Entra. 37, 30. Nos bajamos pa'l caliche y lo prendemos en el 70. 37, 30. La fragancia, pan de niño, amanecemos en la 40, entra. 37, 30. Nos bajamos pa'l caliche y lo prendemos en el 70, 30. Ella viene sola porque está de moda. Quiere butaquear. Quiere butaquear. Dale, dale. Quiere butaquear. Ey, ella me pidió un funky. Bye, bye. Con BR lo mueve. Bye, bye. Si el chico le molesta. Bye, bye. Si el verano se presta. Salgo a la calle. calle con la mecha. No tengo papeles, pero ninguno sospecha. Que mando una flower que son puras de cosecha. Y tapo la patente y no tengo una multa hecha. En el ultra VIP estamos tirando facha. No estoy tan pegado y se me pegan las guachas. Que traigan botella, quiere estar borracha. Si ponen BR, ya se agacha. Hace calor, cap, caigo a la costa y la costa el short. Suena 30 grados, hay hielo y alcohol. La guacha más linda a mí se me acercó. El turco al corte y que las mechas se reporten. Este verano está pa' detonar. Con Flow BR en Argentina todos a bailar. Y con los pibes de las motos te vas a escapar. Y si la gorra a mí me sigue no voy a parar. Sube la temperatura, 420 sigue la locura. Un bora y un vento planchado a altura. Los zorros me buscan porque ando ilegal. Estoy tranquilo porque esto es normal. Tengo los papeles pero para armar. Si tira sirena me voy a escapar. Prende la motora, los guachos en la zona. Los cortes detonan, suena rantantan. Prende la motora, los guachos en la zona. Los cortes detonan, suena rantantan. Ando a 1000 por hora y ella viene sola. Porque está de moda, quiere butaquear. Brrr, quiere butaquear. Dale, dale, quiere butaquear. Ey, ella me pidió un funky, bye, bye. Con BR lo mueve, bye, bye. Si el chico le molesta, bye, bye. Si el verano se presta, brrr. El turco al corte, y que las mechas se reporten. Dice, ey, de Rosario para el mundo. Mándale flow, dale, dale. ¿Qué? Dale, dale, ¿cómo? Ey, estamos rompiendo. Es así, otra vez again con ustedes en el aire. Vamos nomás, estamos con los pibes. Les voy a preguntar si tienen alguna recomendación cultural para tirar, para recomendar a la gente, si quiere escuchar un poco de rap, si quiere ver un poco de show. ¿A dónde pueden ir? Pueden ir el domingo 6 de octubre a la catarsis que se hace en la Independencia. En el Parque Central. En el Parque Central. Va a estar mortal eso. Sí, sí, va a estar mortal. Vayan, que el Parque Central es rap. De paso, con un cupo a Derrimando Muro, que es la única competencia que se hace dentro de la cárcel acá. De una, eso es manso. Data de la gama. Data de la gama. Busquen Catarsis. Catarsis y Derrimando Rumo. Derrimando muros. Bien. Y yo tengo una recomendación para Halloween, por si estás en tu casa, Halloween, no tenés dónde ir y estás disfrazado y te dejaron plantado. Caete el 1 de noviembre en la calle Buenos Aires. Sigan primero a la MDZ que vamos a soltar toda la info. Pero va a ser competencia de rap, artistas locales, twerk probablemente, danza y a la noche boliche, baile. Boliche. Todo bailongo. Estamos viendo si poner tecno también para que haya una sala de tecno y otra de reggaetón y hip hop. Así que 1 de noviembre. Ahí pueden sacar entradas, hay preventa. Todavía no hay nada, solo una idea. Pero, pero va a ser un hecho. Está confirmadísimo. Ahora esta semana ya saltamos con la preventa de las entradas, va a ser un precio económico. Bien, ¿cuál es la idea del show? La idea del show es que sea un pequeño festival donde haya graffiti, donde haya rap, donde haya artistas, donde haya baile. Y a la noche que todos bailen y se tienen unos pasitos vestidos de Halloween, fantasma o de lo que, de Gatúbela, de lo que quieran. De Alfajor Guaymallén. Perfecto, muchísimo. ¿Vos tenés algo para decir, Temple, o estamos bien? Bien, también. Lo mismo que los chicos, bueno, justamente estoy produciendo con Soulplay, así que la misma data. Bien, buenísimo. Vamos, yo creo que siguen. Quiero escuchar la musiquita. ¿Están para hacer musiquita, muchachos? Re. Vamos a impresionarlos. Re. La pista. Bien, ¿querés ponerme ese beat, Kenty? 88.1. Se llama Neutro. Allá. Sí. Solo veo una nota rota entre fractales, se mira en el pecho, emociones que ya no me salen. Lo di todo como un bobo frente a emociones no leales. Yo ya abrazo los adentro esperando que sane y con la gana viendo que no me resbale. Sube la confianza porque la esperanza se me cae. Soy tan impresionante que jamás podría odiarte. Salir adelante en su máxima expresión, sos arte. Pero lo que ya no existe lo vomito afuera. Abrí la puerta, salí a caminar aunque me duela. Siento que los pensamientos se oxigenan, suelto suelto las cadenas, ya no arrastro pena por lo que fluye dentro de mis venas, ni por quien se bajo se queda, es que ese ya no es el problema. Me he dejado tanto que encontrarme es tratar de seguir mis huellas, y si miro el camino tiene solo una cara, gesta, moneda, y por ahora solo me conservo neutro. Duele, pero no lo demuestro. El punto final fue haber perdido lo nuestro. Murió mi anterior yo, y encontrar valor es todo un presupuesto. Y mientras no estás cerca crezco. Jamás me creí capaz de poder escribir esto, pero me tiraste un centro. No me queda nada más que marchar y buscar lo que en realidad merezco. Soy luz y aunque me voy siempre vuelvo, ya que un vuelco es un buen comienzo. Siembro curando lo enfermo, se supera siendo. Y en cuanto a mi anterior soy, te lo agradezco. Sé que te rompí, no volvería a hacerlo. Que este es empezar de cero. Trae un duelo, te amo y te espero. Volveremos a vernos. Si voy a plantarme árboles por deforestarme este cuerpo, voy a hacer selva verdando los momentos, alegría en la que forman en torno a recuerdos, reviviendo la llama de los eternos. Después de los palos dejé esta vida, juego mi nombre a que trasciendo. Te olvidaste de vos, que estás haciendo? Enciendo ese crack, proceso y resuelvo. El cipher es infinito con los niños que estás viendo, y hay que tener transparencia para habitar dentro del templo. Sanaremos, sí, sanaremos, de vuelta lo haremos. Simplemente sanaremos, sí, sanaremos, sí, de vuelta lo haremos. Un día sanaremos, simplemente sanaremos. Entre el pleno vuelo recupero el tacto. Entre el pleno vuelo recupero el tacto. Me siento, canto, bailo, todo, sin mover un rasgo. Entre el pleno vuelo recupero el tacto. Así estamos, así pasó Andy Neutro. ¿Por qué LDC? ¿Te puedo preguntar por qué LDC? Andy LDC, mm-hmm, por el represent más grande de Luján de Cuyo, mm-hmm, donde explotó todo, okay, para mí. Desde donde salió Sin Raza, que fueron mis primeros pasos por esto, y fue Luján siempre. Además, en mi vida he vivido en muchas distintas partes, pero dentro de Luján. Hermoso, por cierto. ¿Cómo te manejas respecto al centro y a todo eso? Bien, estuve viviendo en el centro también por un tiempo. Han venido chicos de Luján, el Agustín, claro, la Lira, también espíritu de Luján, un montón. Y yo no sabía que eran de Luján. Después cuando vinieron como y lo dijeron de acá, dije, no, mira, imagínate el viaje. Ese año. Sí, sí. Claro, un montón. Muchísimas gracias, bro. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, hermano, por aquí. Manzate, hermano. Manzate, hermano. Bueno, quería decir, de paso, tirar el chivo que ambos dos temas que solté en vivo vienen de la mano con este proyecto nuevo que estoy craneando acá, que se llama No se paga la sangre. No se paga la sangre. ¿Qué onda? ¿Cuál es el...? No se puede spoilear nada. Proceso más que nada, familiares, vínculos, diría. Bien, no, bien. ¿Y en el general? ¿Y el formato de lo que vas a largar es un tema o un EP? ¿Qué onda que tenés pensado? Formato volúmenes, ajá, de a dos. De a dos, bien, perfecto. Manso, qué bueno. Va a estar re interactivo para escuchar de vuelta. Manso, pero bueno, va a estar buenísimo. Perro, me dio escalofrío la letra, sí, estaba escuchándola, boludo, sintiendo manso, culiado, manso. Escribí roto. Es de esas letras. Espero que se sientan. Sí, sí. Mansa barra, boludo. Sí, boludo, aparte el beat acompaña muy bien también, o sea, está muy bien pensado, muy bien craneado todo. Muchísimas gracias. Si tengo que meterme en su YouTube, ¿qué escuchan ahora? A último que están escuchando, ¿cuál es su influencia? Ébano, hermano. Te va a morir. Data para Ébano, el que no lo conoce. ¿Qué puedes decir de Ébano? ¿Cuál es su género? ¿Qué hace? ¿Qué onda? Es muy experimental el chabón, más que nada trap, pero es un loco, es un ido. Desde los Aglis, doble voce, hasta las pistas, con Luis Almoeva, uh-huh, o Elio Tofana, no sé. Eso. Manso. Sí. Dano, más que nada también. O Camada, Acru. Acru, sí. Camada, veo. Yo tengo una. Estoy escuchando a Lynyrd Skynyrd. ¿Sabes quién es? No. Es una banda de rock de los 70, de los 80. Imagínate, nada que ver así. Eso es lo que estás escuchando. Oye, ahora. Es que a mí me encanta el rock, amigo, sí. Uh-huh. Sí, rockero. O sea, más allá del rap. Y aparte de esa, no, estás escuchando solamente esa. ¿Qué tema es que estás escuchando? ¿Qué escuchas aparte? Simple Man se llama esta canción. Es una canción que le dedica a la madre, y la madre le dice que qué consejos tiene que seguir para ser un hombre simple en la vida. Está muy bueno, es Simple Man. Y después Travis Scott, Kendrick Lamar, uh-huh, Tecno, Marilyn Manson, uh-huh, Esos son su... ¿Y vos, compañero? Mira, yo soy mucho de escuchar a mundialistas. O si no, Teika, que la rompe. Teika, hermano. Tiene unos temas. Eso de mezclar el inglés con el español, unos temas. Encima, Chon tiene un flow re yankee. No, una locura. El Rompe 99. El Acru. Kamada también. Y últimamente he estado escuchando un artista acá local de Mendoza que la rompe también. Avi 808 con su tema particular. Avi, amigo. Loco, el manso talento, amigo, acá en Mendoza, loco. Está lleno, ¿ah? Es un flag. Ese tema igual está muy cheto, boludo. Avi 08. ¿Cómo era? Avi 808. 0808. Y para escuchar de acá en Mendoza, aparte de Avi, aparte de ustedes. Espagueti Oeste. Espagueti. Fina Cosecha. Fina Cosecha, el S. Rubio. Son temas que están muy, muy piolas y que les falta ese que lo conozca más gente. Bueno, los chicos de Fina Cosecha. ¿Quién más? Los chicos de la Hyperfest. Toro. También tiene unos temitas sí, ahí que la rompe el Toro. Aparte ahora está pasando algo muy loco en el ambiente del under. Es una también. Están mezclando el rock, el dubstep, el tecno y el rap. O sea, es un flash. Hay mansos artistas, loco, acá en Mendoza. Sí, Vincenzo. ¿Y qué onda? ¿Y qué opinan del Detroit? ¿Escuchan Detroit? ¿Hacen Detroit? ¿O solamente Detroit lejos? Porque han pasado artistas casi en Detroit. No sé qué es eso. El John Polaro. El John Polaro hoy pasó, que es una fusión entre el trap. Hizo un trap tumbero, chabón, muy bueno. Detroit tumbero, estaba buenísimo, que ya lo vamos a escuchar. Y nada, pensé que andaban también por esos lados, pero capaz andan más por el boom bap o andan por otros... Boom bap. Por otros géneros. Por otros géneros. ¿Qué les gusta fusionar? ¿Qué les gusta experimentar desde el lado? Es que mi proceso creativo es un mambo, es muy yo, muy freestyle, así. Es un ritual, te metes a recrear. No, es que justamente no hay un ritual, aparece y es en cualquier pista, en cualquier género, no sé. Me genera, le hago algo. Y claro, esa es tu influencia, eso es como tienes influencias. ¿Y ustedes tienen un ritual algo antes para subir en el escenario, un ritual para Para hostear, sí, amigo. Activo el tetragramatón que lo tengo acá en el pecho. Un símbolo de protección y chao, y de una. Me pongo un temita, el de Eminem, el Lose Yourself. Voy escuchando ese tema, hermano, y te comí al mundo. Así salí a la calle y hizo Lose Yourself y eso es todo. Mañana voy a hostearla yo a la Cuyo System mañana, acá en el predio, y nada, esa la voy a escuchar antes de salir de una. Ojalá que me dé el tiempo para escuchar música. Está re tranquilo, así, te dejas llevar con la gente, boludo. Y como estaba haciendo un montón de cosas, ¿viste? Sí. Y como que no tengo ni tiempo para escuchar una música. Así que vamos a darle igual y los esperamos mañana a todos, obvio. Sí, pero yo caí. Predio La Mosquitera Bermejo. Así es. Vamos con la tanda publicitaria, ¿te parece? Vamos a estirar un poquito. Muchas gracias. el gavión no es jugo. Todo el gavión no es jugo. Por Roberto Honey Boo. Volvemos al aire, así pasaba recién John Polaroid con un poco de Detroit. Detroit Tumbero. Detroit Tumbero. Wow. ¿Cómo se llama el temita ese de Detroit Tumbero? ¿O tiene un número? No, se llama Honey Boo. Honey Boo. Porro gordo Honey Boo. yo quería que se tiraran un freestyle final para despedirse. Restoy. No, yo quería no. Lo dijimos entre todos. Restoy, restoy, guacho. Sí. Sorpréndanos con ese beat. Sustituto. ¿Quién arranca? Salimos de parejo. De parejo. ¿Arranco yo? Bueno, ya fue. Corre. Re difícil de convencer. Manipulación. Perfecto. Más 10. Largame ese beat. Oh shit. So playing the lo pide la 0800 rap. Pua, pua. MZ, perro. Ok, ya. Yeah. Me meto en el juego. Me meto en el juego, ya. Yeah. Me meto en el juego, dentro del terreno yo veo de nuevo todo, todo nuevo. Cada vez que me pongo a improvisar me parece que con esto yo llego lejos. El mundo es uno y lo tengo que domar. Me siento como en Scarface, el mundo es tuyo y solamente tenés que confiar para poderlo vos obtener. Oh shit, mi nombre es Soulplay. Ya no sé qué apostar, ya no sé ni qué hacer. Me levanto en la mañana y me tomo un café. Solamente me queda la palabra de Dios y fe. Yo sé muy bien que es lo que hago en la vida. Yo sé muy bien que ya no hay una salida. Pero sé que voy a encontrar pasaje para la vuelta de ida. Fuck that shit. No me puedo trabar tanto, pero al mismo tiempo voy tirándote este rap. Motherfucker, mira cómo te voy tirando esta rima. Ni siquiera en tu cabeza va a impactar. Ok, oh my god, como un francotirador. Tirándote tanta rima que me siento como Bone, Don, Fone, Don Corleone. Voy tirando los patrones, voy matando a los patrones. No creo en el jefe, en esto soy Big Boss. Me siento motherfucker, nigga host. Fumando una creepy, fumando una doble, fumando una hate. Fumando una door, una de indoor, una hidropónica. Tantas veces rima que quedan más daltónica, fónica. Motherfucker, voy tirando rimas atónica. Tomo un Tony Hawk como Tony Hawk, fuck that shit. Tirando tanta rima que me siento heavy, me siento un duty. Tengo un fatality en el reality como el Call of Duty. Yo soy del CSGO, pero I don't give a fuck. Si veo una pista, le meto al artista, le pego tres tiros y te quedaste no fuck, Andy. Esos raperos son tono fake. Sí. Manejo un 2.0, pero en el counter 1.6. Ya lo demás tres, soy el jefe y logré llegar a varias partes con mi rap y con mi nivel. Pero bueno. Estoy prendido fuego, siento que voy a dominar todo este juego. Me dice vení para acá, le digo nena hablemos luego. No, no, no te metas en mi juego. Si yo soy el Amazonas y tu cora a mí me prende fuego. Es tan oscuro el beat que llego. Endormecido, la pupila al 100, no lo veo. No sé si estoy en serio, no soy certero. Mi rap es un misterio. Y la capacidad de no ocultarte nada. Por más que vengan a tirar coordenadas para tirarte dagas. Ya el fuego no se apaga, se conservaba en estado apagado, quizá medio neutro. Pero volvió a jugar a un aeropuerto para buscar lo que en realidad es cierto. Están en la caja ventaja de años nada más. La capacidad de escaparte la mente es un poco y poderlo capaz redactar. Hermano, tenemos herramientas, muchos años de experiencia. Ya vivimos el eje de la tormenta. El ojo no se ausenta, el huracán se le presenta, papá. Pa' decirte que no salteo de tapa, o que sí salteé un par de tapas, pero este no se las tapa, papá. ¿Para qué decirte que suena increíble? Y sí, porque me siento libre. Y eso de retroalimentar mi arte me suena más que combustible. Hey yo, yo soy lo que solo neo, se me preocupo. Como su eno nego, solo treno. Esto no me suena un campo más ajeno. Naturalizo tu movimiento. Y por más que quedan que me congelo o que me reviento por esto, el pu, esto es ajeno, pero quiero donde quieran el track. Sí. Traigan el matafuego, loco. Se prende fuego a la pista. Díselo, así pasaban los chicos, así pasaban los pibes. Rapper de Mendoza. Motherfucking Underground. Para todos los oyentes, muchísimas gracias por venir, chicos. De verdad, tienen, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿En dónde están sus redes? ¿Dónde están su música? Nos pueden seguir como MDZ Oficial Rap en Instagram. Y solo en Instagram, porque no tenemos otra red social, solo Instagram. Solo Instagram. MDZ Oficial Rap. También hay una cuenta 0800 Rap, que es en conjunto con la misma compe. Y bueno, acá mi compañero Soulplay, como Abel Albarracín, si no me equivoco. Abel Albarracín, creo que es algo en Instagram, pero es secreto ese Instagram, no se le dice nada. Yo con Lucero, con 2O, guión bajo, GC, ahí voy, Cruz, La Gloria, 100% Tombino. A mí me pueden buscar como Andy, con doble Y, punto, LDC. Perfecto. Abreviación de Luján de Cuyo, por las dudas. Por las dudas. Luján de Cuyo, ¿ustedes dónde son, chicos? Las Heras City. Guaymallén. Guaymallén. Las Heras y Luján acá en Bermejo, así que para mí, tremendo fit con ustedes, hermano. Gracias, loco. Muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias de parte de toda la producción y de la mosquitera también, porque están contentos de que vengan a rapear y a tirarse mansas. Manso spot, amigo. Manso spot, estamos para ustedes. Muchísimas gracias a ustedes por abrir la puerta, por estar así con este ambiente desde que cruzamos la puerta. Sí, loco, manso energía, veo. Eso te está repiola, amigo. Corta. Muchas gracias, ¿verdad? Un montón. Eso es lo que nosotros no. Sí, no lo vi, no lo vi tanto como más una entrevista tan seria, sino lo vi como un momento de amigo, así, piedra. Ajá, sí, esa es la onda. Matecito, sí, tortita, pumba. Si ustedes andan en el ruedo hace rato con mi padre, o sea, ustedes ya están en otro level, así que más vale. Cuando quieran, están abiertas las puertas para su música, difusión y todo lo que podemos hacer. Así que mañana los espero. Oye, también, mañana 5 de octubre. Nada más. ¿Y qué decir? Yo caigo. Yenda. Perfecto. Así cerramos el programa, esto fue Bombo y Caja, los esperamos mañana en el evento Cuyo System a todos en el predio de la Mosquitera. Así que vamos a estar con mucho graffiti, mucho reggae, poco de pintura, un poco de música, mucho flow, amor y competidores que la van a romper. Así que... ¿Puedo mandar un saludito antes de que vayamos? Sí. Quiero mandar un saludo a mi vieja, hola mamá, hola Roxana, ¿cómo estás? Espero que estés bien, espero que estés mejor y bueno. Eso, un saludo a mi saludos a la familia allá en la casa también que nos está escuchando firme como rapeamos los pibes del Under de Mendoza. Díselo. Apoyando siempre en el hombro, hermano. Yo quiero mandarle un saludo especial a Fede que cumple años hoy y al Under. Vámonos, hermano. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por venir, chicos. Así cerramos el programa con ustedes. Vamos, Kenty, muchísimas gracias por venir a vos también y estar ahí en las teclas. De nada, de nada. No, un placer. Como siempre, como todos los programas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Esto fue Bombo y Caja 88.1. Nos vemos el viernes que viene a las 19. Estoy sonando más cabrón, sembrando el terror, y eso que no hay maleante que aguante en el guante. Se hacen los picantes y son comediantes. A los Teo Calderón, dos puntos y aparte. Como Anuel, el que tenga miedo a morir que no nazca. Me puse para esto y transpiro mi casaca. Ando quebrando ruchi, explotando sapo, envenenando a la rata. Sembrando el terror, sembrando el terror. Como todo el father, mi combo de ese. Sembrando el terror, sembrando el terror. Le puse la caponi porque es una cuarenta. Sembrando el terror, sembrando el terror. Me la engancho con mi rancho, fue pacholante. Sembrando el terror, sembrando el terror. Para tu gato tarará como lección bestia. Uno, dos, dos, uno, dos, tres, probando. Los negros del bando ahora tienen el mando. Music de contrabando, pa' que la compre afine. Pa' que los turros prendan y la gata vacile. Controlamos los Benji, nos fuimos a comprar los Banshee. Un par de patentes Messi, la cambio pipa la cash. Y me la llevé pa'l resort, Versace, Dior. A veces usa Gucci, pero también anda Sport. Y eso es lo que me encanta, que entre tantas ella resalta. Me mira a los ojos y se atraganta. Pinta de santa, tremenda sata, si se desata. Diseñador, ropa de marca, la sensación del bloque, un flow que te mata, una turra como Kazu, así es mi gata. Palos, enemigos, tiro y lo que tiran me patina, turros de sangre latina, mi producto es argentino, el sonido lo combino como el vino en la gira, rompiendo la clandestina, caigo vestido mosquino. Caigo con los turros, tú me escapando de la poli, a dos rocas en el cuello, con el todo de la matioli, a dos en tu romántico, tu rocho, tu romeo, a dos partiste el ritmo y si te meto un palabreo. Yo soy el Dream Team, la jarra y el tinti, con los ojos coloreados, la mecha haciendo drifting. A tu gato no le creo y se queja la gatillo. Lo descarta por sol, lo descarta por rastrillo. Yo soy el Dream Team, la jarra y el tinti, con los ojos coloreados, la mecha haciendo drifting. A tu gato no le creo y se queja la gatillo. están por rastrillo. Sembrando el terror, sembrando el terror. Como todo el father, mi combo de ese. Sembrando el terror, sembrando el terror. Le puse la caponi porque es una cuarenta. Sembrando el terror, sembrando el terror. Me la engancho con mi rancho, fue pacho lo antisemita. Sembrando el terror, sembrando el terror. Para tu gato tarará como Alexio la bestia. Yo conozco varios giles tiratiro. Quien entra a la blanca como soldadito. Estamos facturando y no por el delito. Estamos en el infierno como pueblo chico. Cuando prendo el TikTok me destapo un tinto. Le vuelco un arribo, estoy que me derrito. Estamos sembrando el terror pa' que corra los gatos. Envenenando rata y agujereando sapo. Cerrando trato, tres cae un cuarto. No me amame un gelato mientras te lo parto. Sin un bloque andan diciendo que te cabe el cañón. Que siempre hace la denuncia porque sos un botón. No la quieras vender, que nadie te compró. Si la plata nunca compra el respeto al callejón. Dale gato, tira, si sos tan tirador. Porque vas a correr como en la maratón. Blan, blan, blan, yo le doy. Nos juntamos con los turros y le sembramos el terror. Blan, blan, blan, yo le doy. Pa' tu gato que es un ruchi y anda puro dolor. Mero, mero.